mano estaba la responsabilidad, no la obligación, pero sí la responsabilidad de intentar una vez más poner a Argentina dentro de 12 países que juegan un juego olímpico. Así que es un día tremendamente especial, eso en principio, y segundo, felicitar y abrazar a México, al plantel y a la gente, porque demostraron ser un país que ama el básquetbol. Yo amo los países que aman el básquetbol, por lo tanto, no me había tocado muchas veces venir a México, solamente en contadas ocasiones. Me traen suerte, me fue bien en Mexicali, fuimos campeones de la Liga de las Américas en el 2007, pero es increíble lo que pasó en este lo que está pasando en este torneo. Ojalá mañana la gente vuelva, pero jugar con 20.000 personas, para los que no somos NBA, es casi un sueño. Y sé que es duro perder, pero tienen un plantel que juega duro, que juega con el corazón, y una afición como pocas veces vi en mi carrera de 25 años de profesional. Así que eso es todo mi comentario. Muchísimas gracias, Sergio. Adelante, Facu, por favor. Bueno, buenas noches. Alegría, felicidad, lo que en este momento nos está invadiendo en el cuerpo. Creo que supera todo el cansancio que hicimos durante el partido. Bueno, no tengo más nada que agregar de México, ¿no? Es un gran rival. Creo que había que calmar a la gente, ¿no? El espectáculo ese que cuando perdíamos una pelota o cuando nos metían un triple, la gente se levantaba y ellos crecían. Había que manejar los tiempos del partido y creo que lo hicimos bien. En un momento ellos iban a venirse y lo supimos aguantar. Creo que ahí fue importantísimo la intensidad y la actitud que sacamos por el rival. Muchísimas gracias, Facu. Como siempre, tenemos a Raimundo y a Jorge en ambos costados. Por favor, capten la atención de ambos para que les presten el micrófono. Comenzamos con Jorge a la izquierda, por favor. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Facundo, Sergio. Facundo, este logro, digamos, ¿dónde lo ubicás en la historia, digamos, esta de reemplazar a estos pesos pesados que hicieron monstruosidades? Seguramente para ustedes había un peso muy grande sobre las espaldas, los hombros, de tener que responder a esa historia, y en un torneo en el que parecía que quizás no era tan probable, lo logran y de esta manera, ¿no? No, creo que, como siempre decimos, ¿no? El reemplazo ya se hizo hace varios años, y solamente lo tenemos como jugadores a Luis y a Chapu, y creo que estamos siendo más multitud jóvenes, ¿no? Y teníamos que contagiar de la juventud, de la intensidad, y ellos eran nuestros líderes, y seguirlos a ellos, junto con Sergio, ¿no? Creo que este logro lo ubicamos en un pedestal, ahí está, gracias, bien alto, porque nos costó muchísimo, pasamos muchas piedras, y para cumplir este objetivo nos planteamos objetivo a corto plazo, que era partido, ir a partido a partido, ir día a día, por más de que ganemos, perdamos, ir partido a partido, cumpliendo los mínimos objetivos para el objetivo final. Por eso es que costó tanto, y por eso es que lo valoramos de tal manera. Muchísimas gracias. Ahora a la derecha, por favor, al fondo. Coach, buenas tardes. Armando Valadez, de Canal 66 en Mexicali. Felicidades por el triunfo. De veras que estuvo imponente. Defensivamente en el segundo tiempo estuvo increíble, y pues hay que darles crédito, ¿no? Se ven juegos a nivel NBA donde los juegos cambian de un partido para otro. En el caso de hoy, pues realmente no hubo mucho cambio, estuvo muy peleado. Tengo entendido que vienen con su plantel completo. Hablé con algunos de sus paisanos y me dicen que esto era lo que tenían en Argentina. ¿Tienen algunos refuerzos, algunos planes para la siguiente Olimpiada? Hay jugadores que muchos conocen que están activos. Algunos están con alguna lesión, recuperándose de algún problema. Caso Carlos Delfino, que es un jugador NBA, muchos años en NBA, quiero decir. Manu Ginóbili, que estaba presente hoy en la cancha, es un jugador que está en actividad. Pablo Prigioni es un jugador que está en actividad, que juega en la NBA también. Y Walter Herman es otro jugador NBA que sigue jugando, en este caso en Argentina. Y muchos otros que han jugado muchos torneos internacionales que podrían haber estado tranquilamente acá. Pablo Quintero, Leo Gutiérrez, Martín Leiva. No, podría nombrar varios más, quiero decir. Dos jugadores que quedaron lesionados, no pudieron venir a este equipo, que es Marcos Mata y Federico Aguerre. No tenemos para tirar para arriba, pero igual siempre lo importante es que los 12 que tenés en ese momento jueguen tan como un puño como lo hicieron estos jugadores, ¿no? Ojalá que el próximo equipo, conformado como esté conformado, juegue con la misma actitud y la misma concentración que este. Muchísimas gracias. La próxima, con Jorge a la izquierda, por favor. Sergio, bueno, felicitaciones. Indudablemente que hubo ajustes, aprendizajes del partido anterior, y yendo a la táctica, digamos, intentaron que metieran puntos los otros jugadores que no se llamasen a John, ¿no? Pero también, digamos, se trasunta que en el vestuario se dijeron que la presión a ellos del público en los últimos minutos les juega en contra y no a favor. Sí, nosotros veníamos hablando de eso ya del partido anterior, pero en el partido anterior había un ingrediente diferente, porque había un mañana, hoy no había mañana, ¿no? No quiero faltar el respeto al partido final de mañana ni al tercer y cuarto puesto, que son dignos y merecen ser jugados, pero todos sabemos que hoy era el día. Y el otro día nosotros intentamos eso, pero México no, en ningún momento se puso dubitativo ni nervioso, todo lo contrario. Nos hace un parcial de 36-11 en un momento que nosotros pensábamos que ellos iban a estar con dudas, con presión. Lo volvimos a intentar hoy. La verdad que no fue el partido que nosotros esperábamos, no salieron las cosas como nosotros esperábamos durante gran parte del partido. Ya en el segundo tiempo nos acomodamos mejor, y en el final jugó mucho eso. Normal, le pasa a todos, le pasó a Argentina en el 2011, el partido que Barea erra el tiro de 3 puntos. Le pasa a todo el mundo, digamos. La gente juega un favor fundamental, pero también a veces el equipo tiene tanta ansiedad de darle a a 20.000 almas una alegría que puede ser que sea una carga emotiva exagerada a la hora de tener que cerrar fríamente un partido, ¿no? Próxima pregunta, a la izquierda, por favor. Saludos, Sergio. Raúl Alzaga de Puerto Rico, felicitaciones. No, A la izquierda. Oh. Ayer, platicando, habíamos hablado del partido primero que tuviste con México, y me hablaste de que las individualidades de México al final, uno contra uno, te hicieron mucho daño y que venías más preparado para eso hoy. Precisamente el juego 66-66, faltando 7 minutos, se presentaron las individualidades de México y hoy sí las pudiste contener. ¿Qué hiciste defensivamente para eso? La verdad fue extraño, ¿no? Porque hoy las individualidades de México aparecieron en el primer cuarto. Nosotros hicimos un planteo determinado donde no queríamos que Ayón no tenga tanto juego, entonces cambiamos la idea defensiva del pick and roll para que no pudiera tener las caídas que tuvo el día anterior, que le dieron muchos puntos de caída y muchos rebotes ofensivos al mismo tiempo. Para él para nosotros es un jugador demasiado grande para defender una vez que está dentro de la pintura. Por lo tanto, tuvimos que subestimar alguna otra área. Y Cruz se hizo un festín con nosotros, ¿no? Cruz y Gutiérrez, incluso Toledo en el primer cuarto también. Toscano. Estaba con el brasilero. Toscano. Y después lo pudimos mantener a John en raya y conseguir mejorar nuestro uno contra uno, mandándolo a Paul Stoll a su mano derecha, que es un poco, le queda incómodo, cambiándole los bloqueos después ahí ya a Cruz. Pero México hizo varios planteos interesantes con los que nos sacó ventaja, los posteos de Gutiérrez contra Facu, que lo puso en problema de faltas personales. Fue un partido bastante rico desde lo estratégico a lo táctico. Al haber tanta emoción afuera, parece que todo se reduce en quién tenía más garra, ¿no? Quién tenía más actitud. Pero fue un partido bastante de ajedrez permanentemente. Muchísimas gracias. Y ahora, Sergio y Facu, tenemos una pregunta que llega a la derecha, Florencia. Gracias. Sergio, la pregunta es para vos, teniendo en cuenta que regresaste a la selección con un gran desafío, y quisiera saber qué representa haber cumplido el primer gran objetivo en este nuevo ciclo tuyo, que es estar en Río? Vos sabés, Florencia, porque me has preguntado muchas veces, que la sensación cuando yo, en estos casos, cuando me toca ganar algo, es de paz, ¿no? No es de euforia, es de... Hoy estuve un poquito más eufórico. Hacía rato que no estaba tan eufórico. Pero bueno, pero es de paz, es como... Que tampoco está tan bien, porque ganar no es tan sencillo, y cuando uno gana algo tiene que festejar como un loco, ¿no? O sea, aunque lo gane muchas veces, no importa, porque es muy difícil ganar algo. Pero la verdad que la sensación que me da más a mí es como de paz, es como de... que hicimos el trabajo que teníamos que hacer. En este caso reconozco que superó nuestras propias expectativas. Nosotros no... O no, porque nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. No de los demás, sino de nosotros mismos. Y vinimos a, ustedes saben, ya lo hablé muchas veces, a recorrer el camino, a trabajar, bueno, a competir, por supuesto. Pero el objetivo más importante que teníamos era tratar de que Garino, Grusino, Deck, Delía, Garisi, bueno, ellos dos también, ¿no? Campazzo y la Petra, que ya a veces los trato de viejo y tienen 24 años, hicieran una experiencia internacional fuerte para próximos torneos. Y de pronto nos encontramos yendo a los Juegos Olímpicos, así que más no puedo pedir, Flor. Ahora sí, viene una pregunta de las redes sociales para uno u otro o ambos. Adelante.